En unas tierras muy lejanas, donde los árboles son muy altos y las vacas dan café con leche, donde la civilización todavía no ha llegado y donde la gente caga en el patio. Justo allí se encuentra San Itario, en donde se pelean por ese puto amor. Oh, qué difícil que es encontrar el amor. Tan lejos estaré de encontrar al hombre de mi vida. Disculpe, señorita. ¿Usted es Margarita de la Orquídea Flores? Sí, soy yo. Ah, bueno. Quería saber nada más. Qué raro. ¿Quién era ese hombre? ¡Ey! ¿Quién sos vos? ¿Qué haces por acá? Soy Eustaquio Amador Campanella. Y vine a buscar a la señorita. No, pará. No te hagas el gil y no te vengas a hacer el vivo con Margarita. Perdón. ¿Y usted quién es? Yo soy Rómulo Renzo Rovira, el capataz de la estancia. No se enoje, mi amigo, he venido a hablarle por una herencia. Bueno, yo te aviso nomás. Volvé por donde viniste y no te quiero ver más acá. Rosen, Rosendo. Sí, señorita. Ha venido un hombre. ¿Ay, en serio? Sí, un hombre. Y ha preguntado por mí. No le puedo creer. ¿Y qué andaba haciendo por la estancia? No lo sé, pero estaba guapo. ¿Y ha preguntado por usted? Así es. Por mí. ¡Qué raro! ¿Qué andará haciendo un hombre por aquí? Ha hablado con Rómulo para saber quién era. Pero no me importa. Ha preguntado por mí, era muy guapo. Las vacas ya están ordeñadas, señora. Y ya las junté con los toros. Justamente estaba aquí hablando con Rosendo. ¿Quién era ese hombre? No, era un extranjero que vino a hablar con usted por una herencia. ¿Una herencia? ¿Un extranjero? Creo que era abogado. ¿Un hombre? ¿Extranjero, guapo y abogado? ¡No lo puedo creer! He tomado coraje y he venido a hablarle, señora, de la herencia. Discúlpeme, pero primero preséntese. Discúlpeme, señorita. Mi nombre es Eustaquio Amador Campanella y soy abogado de su difunta tía. Un gusto, Eustaquio Amador. Pase. Un gusto, Eustaquio. ¿No quiere que le traiga algo rico para tomar? Un café con leche, por favor. En un momentico se lo traigo. Disculpe, señorita. ¿Podemos ir a hablar a un lugar privado? ¿Cómo no, señor? Acompáñeme a mi estudio. ¡Ay, Rómulo! Ese hombre que ha venido está divino. A mí me da mala espina este Eustaquio. Como he dicho antes, vine por herencia de su tía. Pero, ¿qué ha pasado con mi tía? La mató un toro. ¿Cómo un toro? Me han dicho que por los cuernos. Oh, pobrecita, pero ¿qué me ha dejado? Una suma importante de dinero. Pero hay un problema. Usted se tiene que casar para recibir la herencia. ¿Cómo que casarme? ¿Con quién? Conmigo. Telemastercard presentó Por ese puto amor.